Nuestra cita con la fotografía, con la naturaleza, que también llega en esta jornada de miércoles 19 de noviembre, pues como cada miércoles, ¿no? En esta nueva temporada nos asomamos a nuestro entorno, nos asomamos a nuestra sierra sobre todo, para ver qué tenemos, ¿no? Porque es verdad que tenemos muchas cosas, mucha riqueza, y a veces pues o por desconocimiento, por ignorancia, desinterés, pues al final no la conocemos y no, incluso no lo valoramos. Fran Gago, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que nos empecinamos en conocer Nueva York, París y Londres, o incluso Madrid, Barcelona, Segovia, Valladolid, pero no conocemos lo que tenemos aquí al lado, ¿no? Fran, no le damos ese valor, ¿no? Entonces, no sé si te da a ti también esa impresión. ¿Tú qué trabajas con gente que viene de fuera hacia nuestro entorno? Sí, la verdad que, hombre, siempre nos pasa todo, ¿no? Que al final nunca valoramos realmente lo que más cerca tenemos o no buscamos, digamos, en nuestras zonas más cercanas esas cosas especiales que tenemos. Y como bien dices, viene muchísima gente de fuera y trabajo con mucha gente de fuera que se quedan súper asombrados de la cantidad de especies y de cosas total, vamos, espectaculares que tenemos aquí en la Sierra de Cádiz, que para ellos son cosas que nunca a lo mejor pensaba ver en tu vida. Y hay personas que persiguen a lo mejor especies en concreto durante años y años hasta que consiguen hacerlo, y que algunas de ellas la consigan aquí en la Sierra de Cádiz, pues para mí es todo un orgullo, ¿no? ¿Valora más la gente de fuera que la propia de aquí en nuestro entorno, o crees que nosotros también tenemos en cuenta lo que tenemos entre manos? Muchísimo más la gente de fuera que sí. lo que tenemos, digamos, que los propios autóctonos. Es verdad que sí tenemos personas que se preocupan muchísimo por conservar lo que tenemos, y tenemos muy grandes profesionales de la naturaleza que dedican su día a día en proteger lo que tenemos, pero es verdad que es mucho más valorado por las personas que vienen de fuera que nosotros. Es también por, digamos, la continuidad y lo habitual de verlo y no tomarle ese aprecio, incluso el desconocimiento, ¿no? Que aunque la tengamos a la puerta de nuestras casas, el desconocimiento hace muchísimo y pasa desapercibido a nuestra primera vista, pero si empezamos a conocer y a observar y a informarnos un poquito sobre especies, nos puede sorprender y, quién sabe, lo mismo, somos el primero que se inicia en ese mundo y que se lanza a través de esa especie que ha conocido, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar de esa iniciación. Antes, Fran, déjame que te comente, porque el otro día me reenviaban una foto que estaba buscando su autora, en este caso Anabel Cordón, por citar la autora de la fotografía, porque la pasada semana estábamos hablando de las aves necrófagas, de los carroñeros, y me pasaban una foto, precisamente como te decía, ¿no?, de Anabel Cordón, en la Cruz del Tajo de aquí de Urique, en la Cruz del Tajo, unos buitres ahí poniendo sus alas a secar. Correcto, además he visto esta foto, una foto preciosa, súper representativa de nuestro entorno, y es algo, digamos, son gestos muy muy peculiar dentro de los buitres leonados, sobre todo en los tiempos de lluvia, ya que ellos, claro, necesitan estar lo más seco posible para poder volar, ¿no? No tienen tanta impermeabilización lo que es en la pluma, entonces para secarse lo que es su plumón interior, pues ellos hacen ese gesto, ¿no? Esa plegar esas alas al completo, esa postura, para sacarle partido al sol, como digo yo, y coger temperatura, porque claro, ellos lo que quieren también es aumentar la temperatura de su cuerpo, quiera o no las aves, aunque estén preparadas para todo, también ellas deben de sentir su frío y demás, entonces aprovechan ese solecito para secarse y para poder tener su plumaje en su esplendor. Por cierto, que llega el frío a partir de mañana sobre todo. ¿Esto afecta a muchos animales de nuestro entorno o son animales que están acostumbrados a estas temperaturas? Bueno, realmente todos adaptan al cambio. La mayoría de mamíferos, todos cambian el pelo. Es como que se ponen su abrigo, tienen el pelo de verano y desarrollan el pelo de invierno. Las aves, como que aumentan su plumón, se preparan más, como la naturaleza en sí, yo creo que está preparada para cualquier situación, ¿no? Es verdad que las cosas que hacemos, como hemos comentado en otro programa, los humanos, sí les afecta muy directamente porque no están preparadas para ello, pero para lo que son las intemperies, la verdad que los animales están súper preparados. Uh-huh. Es como la foto que hemos comentado. Fíjate ese buitre delante de nuestra Cruz del Tajo, esparciendo sus alas, dándose su presencia y preparándose para buscar alguna térmica y demás, para buscar comida donde fuera. Y fíjate que ha caído bastante agua en estos días, pero los animales aún así siguen y persisten en sus lugares acostumbrados. ¿No? También te lo preguntaba por si se refugian mucho más, es más complicado ver determinadas especies. No tiene por qué. ¿No? Ellos, digamos, tienen como la obligación de salir a comer y beber diariamente. Sí que es verdad que las aves se expanden más. Al ser invierno, para mí, las aves y en sí los animales se expanden más. Comentábamos en anteriores programas que el verano y zonas de agua lo que los causa es como reunirse en puntos concretos donde también están más expuestos a lo que es el peligro, porque están tanto depredadores como no depredadores. Entonces, ahora que llega el invierno, que hay más comidas, digamos, que bueno, que empiezan a aflorar algunos frutos debido a estas aguas, que tenemos agua por muchos más sitios y demás, es como que los animales se expanden. Entonces, puede dar sensación de que vemos menos, pero no es que veamos menos, sino que están más expandidos, están más repartidos por la zona. Vale, más que refugiarse, se expanden por la zona. Y querías hablarnos esta semana de una especie en concreto y de un lugar en concreto, ¿no? El mirlo acuático. ¿Por qué hemos elegido hoy el mirlo acuático, Fran? Sí, mira, el mirlo acuático es algo, la verdad, que es súper especial que tenemos aquí en la Sierra de Cádiz, que está muy, muy valorado en todo lo que es la península, que viene gente de todos lados buscando esa especie, porque la verdad que estamos acostumbrados a ver nuestro mirlo común, nuestro mirlo negro, y cuando vemos ese mirlo y la forma de comer, que lo más curioso es la forma de comer que tiene, que se alimenta de larvas que están, digamos, en el agua, ¿no? Se alimenta buceando en el agua, buscando larvas de libélula, pequeños crustacillos de mar que hay sobre las rocas de nuestro río, principalmente en el río Majaceite, que es donde, en el río que tenemos aquí en la localidad vecina del Bosque, que es donde suele anidar todos los años. Ahí hay un par de colleras o así que anidan todos los años allí, y la verdad que es como un diamante que tenemos aquí en la Sierra de Cádiz, que no todo el mundo conoce, incluso las propias personas locales, muchas desconocerán que existe esa ave allí, y es algo para mí muy, muy especial que ha de ser recalcado, ¿no? Mostrar aquí a ciudadanos lo que tenemos y que tengan ese conocimiento. Fíjate que te decía lo de valorar nuestro entorno y me decía fuera de micrófono que ocurre una cosa muy muy, muy singular, ¿no? Y es que gente de la mitad sur del país, de Madrid para abajo, te solicita el poder ir a fotografiar una especie que aquí no conocemos o la mayoría no sabemos que existe. Sí, el mirlo acuático la verdad que tiene mucho atractivo, por lo que te comento de que además de su plumaje, ¿no? Es un plumaje como un color marrón claro, achocolatado, así con su pecho blanco resaltante, que resalta muchísimo. Digamos, se me asemeja mucho esa mancha blanca del pecho resaltado a lo que hablamos anteriormente del mirlo cabiblanco en otras de nuestras conversaciones. Y es muy que resalta muchísimo, sobre todo cuando tú lo ves tan pequeñito y lo ves de la manera que come, que se sumerge en el agua y parece que ese ave se va a ahogar, que no estamos acostumbrados que solamente vemos los patos meterse debajo del agua. Sí. Entonces, cuando vemos ese tipo de ave meterse a bucear y tú dices, ahí, porque ya no la veo, ¿no? Y asoma a los largos segundos, ¿no? Asoma del agua y te quedas como impresionado, como diciendo, estaba buceando todo en todo momento y yo no la veía. La verdad que es súper sorprendente, y toda la gente que viene de fuera en busca de ese animal, tanto para fotografiarlo como para solo observarlo, la verdad que es increíble. No somos conscientes de lo que verdaderamente tenemos y de la aceptación o atracción que tiene para el resto de visitantes. O sea, que zambulle la cabeza como más o menos como un pato, para que nos hagamos la idea. Ahí va, correcto, pero es que, incluso se sumerge prácticamente entero. Si puede meterse en la zona entero, se sumerge entero. Normalmente intenta cazar lo que es en baja profundidad, solo sumerge la cabeza y se puede ver parte de lo que es la parte de la cola asomando un poquito por encima del agua, pero si en la zona donde está comiendo hay más agua y puede sumergirse entero, prácticamente bucea entero debajo del agua. Curioso que tengamos eso aquí. ¿Hay muchos ejemplares ahí en el sendero del río del Bosque? Pues lo que yo personalmente sé que existen dos parejas que son las que crían todos los años. Es verdad que todos los años sacan bastantes crías. Sí. Y bueno, este año atrás la verdad que ha estado un poquito la cosa complicada por ese tema de riada que hubo y demás. Normalmente todos los años suelen poner unas dos puestas y salen bastantes crías, pero claro, hablamos de especies que son totalmente vulnerables a la contaminación. Son especies que, por un mínimo de contaminación que haga, tenemos que tener en cuenta que se alimentan de larvas, ¿no? De larvas de libélulas y de pequeños crustáceos, digamos, que tenemos sobre nuestro río. Entonces, cualquier tipo de contaminación es como si que estuvieran comiendo comida contaminada. Entonces, les hace que no puedan tener una vida larga, sino prácticamente mueren muy jóvenes porque por ese tipo de contaminación. ¿Qué otras especies vemos en el río del Bosque, Fran? Cuando vamos a fotografiar mirlos acuáticos, ¿qué también nos podemos encontrar en el río del Bosque? Pues mira, allí también podemos ver martines pescadores, como podemos ver aquí en el río de Ubrique, más ocasionalmente por el tema del tránsito de personas. También podemos observar alguna nutria allí a última hora del día o a primera hora del día, cuando obviamente haya menos personas transitando lo que es el sendero, ya que es uno de los senderos más transitados de España, y la verdad que a media mañana es prácticamente casi imposible, digamos, tener la naturaleza en un estado lo más tranquilo posible, ¿no? Pero podemos ver martines pescadores, podemos ver alguna nutria, podemos ver algún piquituerto, que por allí se ve por la zona los piquituertos, que son muy, muy curiosos, un ave también muy curioso, ya hablaremos de ellos en otro programa. ¿Piquituerto? Y la verdad que tienen una gran variedad de aves, y vamos, en especial también foto paisajística también tiene muchísimo. Tenemos zonas que son increíbles, son perfectos canutos, ¿no? ante la naturaleza, ¿no? Pasadizos que obviamente ha hecho el hombre a mano de hombre, y impacta mucho, sobre todo al visitante impacta mucho como nos adentramos en la naturaleza por pequeños túneles de vegetación que la verdad que llama mucho la atención. Claro, el problema, el principal hándicap de esta zona es la masificación, ¿no, Fran? Sí, correcto. Has de tener en cuenta que sobre todo los senderos públicos y de cómodo acceso, que estén a pie de coche, como yo suelo decir, tenemos mucha masificación, ¿no? Son senderos que turísticamente se le da mucha voz y al final pues eso hace que atraiga muchos turistas, sobre todo donde estamos, en la Sierra de Cádiz, y cada pueblo, digamos, ofrece una gastronomía totalmente distinta. Tenemos mucha variedad de todo, de productos, de todo. Entonces, eso hace que dentro del turismo, digamos, económico, realice también ese poquito turismo natural. Entonces dice, vale, vamos a hacer un fin de semana aquí, vamos a comprar esto, vamos a hacer este sendero que está aquí muy fácil, que va de un pueblo a otro. Entonces, eso lo incita mucho a que en ese poquito de turismo rural que quieren hacer todas esas personas, pues sea un sendero muy fácil y lo masifique tanto que al final, en cierto modo, afecta a la naturaleza del entorno, ¿no? Claro. Oye, Fran, y el hecho de ser, o al menos la sensación que da el sendero del Bosque a nivel fotográfico, ¿es tan sombrío como nos parece cuando vamos o no? ¿O te gusta la luz que tiene? Sí, no, realmente es sombrío. Es una zona bastante sombría. Es verdad que depende de qué zona del río, pero es realmente sombrío. Además, hay una vegetación increíble, hay muchísima variedad de vegetación, helechos increíbles. Hay zonas, la verdad, que parecen completamente como si fuese una jungla, ¿vale? Sí. La verdad que tenemos la suerte igualmente de poder caminar entre una zona así y que se dedique ese poquito de turismo también a conservarlo, porque tengo un conocimiento de que se huercan mucho, digamos, en mantener dentro de esa masificación, en mantener todo lo más estado natural posible. No sé, la sensación que da, ¿no? De ser sombría, y también esa sensación de, a lo mejor vemos imágenes y dice, ¿y dónde es esto? Y dice, no, esto es el sendero del bosque, o el río del bosque. Y dice, ¿y dónde está realmente? ¿No? Porque hemos pasado a lo mejor mil veces por ahí y no nos hemos dado cuenta que eso está ahí, ¿no? Y a nivel de fotografía, pues queda muy bien y reluce muy bien. Sí, es como hablamos de la propia fauna, ¿no? El desconocimiento de los lugares, porque por suerte, para mí, por suerte, tenemos un turismo de, o como yo lo llamo, de, venga, como de burros, ¿no? Cuando nos ponen los cerones, digamos, nos tapan los ojos en los lados y venga, para adelante. Nosotros cogemos la senda y solo es mirar para adelante y lo más rápido llegar al final, para ver dónde nos vamos a tomar la cerveza. Y sin embargo, hay que pararse, hay que escuchar dónde cae ese agua, porque a lo mejor tenemos una cascada de las más bonitas que vamos a ver en nuestra vida, la tenemos a solo 2 metros a nuestra derecha. Y por no retenernos y escuchar la naturaleza y pararnos a ver lo que hay, nos perdemos momentos, rincones súper preciosos que tenemos aquí, sí. Y por ir como a lo loco, o tal vez por la situación en la que vamos, que a lo mejor vamos con la familia, con los pequeños, vamos en esa distracción, que no nos damos cuenta de muchos lugares tan bonitos que tenemos, ¿no? Claro. Oye, Fran, hablabas antes de la iniciación a la fotografía. ¿Es buen momento de iniciarse ahora a la fotografía? ¿Siempre es buen momento o es que nos lo parece ahora porque vemos dentro de esa ametralladora, ¿no? De impactos que recibimos de anuncios y demás, vemos cómo se anuncian mucho, ¿no? También de cara al Black Friday, de campañas de Navidad y demás. Siempre, pues, ese apartado de aparatos tecnológicos siempre tiene una gran presencia, ¿no? Como te preguntaba, ¿es buen momento ahora para iniciarse a la fotografía o solo nos lo parece? Sí, aunque yo soy partidario de decir que es un buen momento de cualquier parte del año, uh-huh. Pero es verdad, como comentas, que a través de fomentar tanto ahora el tema de anuncios, de que va llegando Navidad, que si el Black Friday, es como que te incita a, si querías una cámara, ahora es el momento, ¿no? Uh-huh. Y también el incitar de... Si queremos una cámara, pues hay que pedírsela a los Reyes Magos, ¿no? Que nos traigan una cámara a los Reyes Magos y así cumplir ese deseo que tenemos, ¿no? Y sí. Es verdad que personalmente veo que se fomenta muchísimo, tanto a final de año como a primeros de año, el iniciarse en comprar una cámara, ¿no? Es verdad que luego iniciarse en la fotografía no es fácil, necesito procesos... Para mí personalmente, yo sigo aprendiendo cada día que salgo al campo y sí. Cada vez que cojo una cámara, por muchos años que lleve, y cada fotógrafo te dirá lo mismo, ¿no? Que todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Que la tecnología va avanzando muchísimo y que cada día tenemos nuevas prestaciones y nuevas cosas que aprender. Pero sí que es verdad que el tiempo ahora acompaña mucho, por las luces que comentábamos, por infinidad de cosas que ayudan mucho a iniciarte en este mundo, ¿no? Tanto el apoyo comercial, ¿no? Que tienes ahora del momento, tanto como el tiempo que tenemos, que vamos, ¿verdad? Unas luces y unos resultados muy bonitos, te ayudan también a combatir esos momentos difíciles del año, ¿no? Donde las luces son más duras, donde no ves resultados bonitos por las inclemencias del tiempo y demás. Pues ahora es verdaderamente un momento ideal y vamos, yo aconsejo a todo el mundo que se inicie en este mundo, que la verdad que no tiene desperdicio. Ahora también digamos abierto. Una vez que te inicias en el mundo de las fotografías, ya no hay más otra, así lo digo. Eso te iba a decir. Sí, que ya es como, cualquier fotógrafo lo reconocerá, ya vas por ahí y no dices, mira aquello qué bonito, o mira qué planta más bonita, ¿no? Ya vas pensando en fotos. Claro. Mira qué foto más chula, mira qué foto más bonita, mira claro. Qué foto más bonita tiene. Ya vas pensando siempre fotográficamente en todo, ¿no? Yo, personalmente, todos los años, a comienzos de año, doy un curso de iniciación a fotografía. Y a mí me sorprende muchísimo, sobre todo de la gente joven que se quiere iniciar en este mundo, el cambio, el cambio personalmente que hacen de la visión fotográfica, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo hacemos durante un día completo, pero es increíble cómo comienzan por la mañana y cómo terminan por la tarde, que tienen una visión totalmente distinta de ver las cosas. Y eso, la verdad que es muy gratificante y gusta mucho. De saber reconocer qué rincón es fotográfico, ¿no? Porque muchas veces vemos algo que a simple vista o a ojo parece muy bonito, pero luego es muy difícil captarlo o reflejarlo en una fotografía, y luego todo lo contrario. Sitios que a lo mejor parecen incluso abandonados, descuidados, y luego en una fotografía se le sabe sacar partido, ¿no? Sí, la fotografía, una de las cosas más importantes que tiene es la composición, ¿no? y la suerte, ¿no? de poder darle fuerza, ¿no? O mostrar una visión distinta de la forma que normalmente solemos ver las cosas, ¿no? Los objetos o los lugares, como comentas. Es verdad que podemos ver lugares tan bonitos, pero que si no sabes crear una composición o mostrar algo en primer plano para que resalte sobre ese escenario tan bonito, o buscar un ángulo distinto de visión, porque igual que comentamos que pasamos por los sitios y no nos damos cuenta de lugares tan bonitos, es verdad que si pasáramos por los sitios donde pasáramos todos los días, digamos, pero pasáramos, por ejemplo, a ras de suelo, nos sorprendería cada paso que diéramos, claro. Porque no estamos acostumbrados a ver esa perspectiva desde esos lugares y esos objetos, ¿no?, que vemos cotidianamente. Uh-huh. Entonces, cuando los vemos a través de la fotografía desde un ángulo distinto, una composición, unas luces, la verdad que podemos hacer, como bien has dicho, de un lugar que es insignificante, un lugar así más feo, un lugar más, y podemos realizar una foto que nos llame la atención, que ni siquiera sepas que está esa en la puerta de tu casa. Sí, sí, totalmente. Frank, ¿qué se suele enseñar o qué se suele aprender en estos cursos de iniciación? Pues mira, sobre todo, saber para qué valen todos los botones de la cámara es lo principal, ¿no? Y sobre todo, aprender de apertura, de diafragma, de ISO, que son lo esencial de fotografía, ¿no? Aprender un poquito de composición y aprender a controlar la luz de la cámara, ¿no? Porque ya sin luz no tendríamos foto, ¿no? Si no existiera la luz no podríamos hacer nada. Tuviéramos lo que tuviéramos, no podríamos desarrollar una fotografía. Pero es verdad que controlar mucho los parámetros de cámara, lo que es el balance de exposición, sobreponer o exponer una imagen y sobre todo componer, ¿no? El dar esa visión fotográfica a lo que acabamos de hablar. El ver en algo lo que los demás no han visto. Y eso es muy importante. Además, en los cursos de iniciación, desde que empiezas, cuando terminas, digamos, el curso, yo veo perfectamente quién tiene, digamos, quién desarrolla naturalmente esa visión fotográfica y a quién le va a costar muchísimo más. Pero el que la desarrolla naturalmente, eso ha ganado ahí muchísimo. Es un paso gigantesco en la fotografía, el tener ese toque de visión fotográfica y valorarlo, ¿no? Saber componerlo e introducirlo dentro de tu imagen, ¿no? Querer plasmar lo que tú has visto, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Y salir del modo automático de la cámara, ¿no? Porque es una pena, un aparato que es costoso, que bueno, que tiene un precio importante, y que estemos tirando fotografías en modo automático con la de posibilidades, porque nos pasa un poco como también como con los móviles, como con los ordenadores, que al final no le sacamos el rendimiento de verdad al partido que tienen. Ahí va, correcto, no nos salimos de lo cotidiano, de lo, como bien dice, de lo automático. Para mí las cámaras profesionales no deberían de tener ese botón. Digamos, ese ajuste de automático no lo deberían de tener. Claro. Al final, porque la verdad es como, para mí, es como si fuera un atentado a la propia fotografía y a la propia cámara, ¿no? Como bien has dicho, económicamente una cámara no es algo barato, y utilizarlo en modo automático, yo se lo digo a la gente, utilizar una cámara en modo automático, cómprate un teléfono, claro, y haz las fotos con el teléfono normal y ya está. Y aún así, hay teléfonos que puedes hacer la fotografía igual que con una cámara, obviamente, no con la misma calidad, pero sí maniobrando los parámetros y ajustando los parámetros como una cámara fotográfica. Y vamos, sí, da unos resultados muy, muy buenos, pero con menos calidad. Claro, sí, pero da unos resultados que cuesta trabajo muchas veces hasta diferenciar, ¿no? Si está hecho con un móvil o está hecho con una cámara. Bueno, teniendo en cuenta un poco que al final lo que se hace es una inversión, no un gasto, no un coste, ¿no? Porque al final, como decíamos, no entras en un mundo. Yo te lo iba a comentar porque había una chirigota del Lobo hace unos años ya que se llamaba algo así como el que entra no sale, y era un poco eso, ¿no? Un manicomio, un psiquiátrico en el que todos estaban locos por el carnaval y venía a contar eso, ¿no? Que el que entra en el carnaval difícilmente sale. Pasa un poco con la fotografía, ¿no? Que quien entra no sale, ¿no? Sí, correcto. La fotografía, la verdad que tiene un atrayente muy fuerte, sobre todo cuando ya llegas a controlar lo que son los parámetros de cámara y comienzas a crear tu propia imagen. Ahí es cuando te das cuenta del potencial que tiene la fotografía. Ahí es cuando ya ahí sí que no sale. Sí. Ahí ya no ves nada más que imágenes por todos lados. Se te meten imágenes en mente que las vas buscando y hasta que no llegas a ella y las consigues no para. La verdad que la fotografía también es como una actividad de salir de nuestro estrés diario, de nuestra constancia en nuestros trabajos y demás, y hay muchísima gente que la utiliza para cambiar su vida de la noche a la mañana, ¿no? Es como ver otra visión totalmente diferente de la vida y mostrarle valor a cosas que antes ni siquiera te parabas a mirar, ¿no? Y eso es súper importante y algo fundamental en la fotografía. Dos cuestiones más, Fran. La primera, ¿cuándo se suelen dar estos cursos? ¿A primero de año, dices? Sí, yo suelo realizarlo todos los enero, porque es verdad que acompaña siempre mucho a esto que te comentaba, de que sí, si la Navidad, que si se le pide a los Reyes la cámara fotográfica esa que tanto desea, o aprovechando alguna oferta económica por esto del tema navideño, o la Friday y demás. Entonces siempre por enero, es como el comienzo de año, venga, comenzamos el año y comenzamos a ver, digamos, la vida de una forma distinta, ¿no? La comenzamos a ver a través de la fotografía, prepararnos básicamente a maniobrar esos parámetros y a ver esa composición, a ver las cosas desde otro ángulo distinto a lo habitual. Y es como un proceso que ya, a raíz del proceso del curso de iniciación, y realizando algunas de otras actividades diversas que tenemos de naturaleza o de paisaje o de flora, la verdad que vas viendo muchísima variedad dentro de este mundo fotográfico y te hace también irte a las ramas fotográficas que más te guste personalmente. Ya luego tú obviamente vas tomando tu propio camino y tus propios gustos, ¿no? Y la última, Fran, ya que estamos, si tuvieras que darle uno, dos o como máximo tres consejos a alguien que está pensando en comprarse su primera cámara de fotos, ¿qué consejo le daría? Primeramente, que mire muchísimo, digamos, el tipo de foto que realiza cada marca, porque cada marca tiene sus propias definiciones en fotografía, a lo mejor, para que me comprendan, Canon es más como más coloría, Sony es como más hace como más contraste, digamos, cada marca es un toque distinto fotográficamente. Y luego, que enfoque lo que quiere, digamos, su equipo fotográfico directamente a lo que se quiera enfocar. Digamos, lo que él quiere realizar. Por ejemplo, si le gusta fotografía de naturaleza, obviamente no le diría que se comprara una cámara básica y un 50 milímetros, para que te hagas una idea. O directamente le diría, tienes que comprarte una cámara intermedia, digamos, que tenga bastante rapidez y una distancia focal de un 150 a 600, un 400, un 500, digamos, focales largas, que luego, una vez que aprenda, le van a valer. Porque si aprende con un 50 milímetros, ahí va a fotografiar una mariposa por la mañana temprano en una hojita porque está todavía no salió el sol. Sí. Digamos, no puede fotografiar aves, no puede fotografiar. Entonces, que mire muy bien el equipo que quiere, digamos, que necesita para lo que a él realmente le gusta y que escoja muy muy bien la marca, digamos, el estilo de foto que él quiere realizar. Bueno, pues nos quedamos con esos dos consejos de cara a quien esté pensando, ¿no?, comprar o regalar una cámara fotográfica en esta fecha venidera. Fran, si te parece, lo dejamos aquí, retomamos esto y otros asuntos el próximo miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, un abrazo. Estupendo, muchísimas gracias, Rubén, buenas tardes.